equipo de trabajo con software. Bueno, primero de los potenciales que concluimos de ahí, que no son los potenciales que observamos, pero que también están planteados por los desarrolladores, los estudiosos de este, que no son programadores como muy técnicos, solamente técnicos, digamos así, sino que hay gente que piensa bastante en el sentido que tiene que trabajar con este software. No llegan y los usan, digamos así, sino que se han preocupado bastante de cómo el proceso de aprendizaje de los niños tienen las teorías de edad de cómo debería ser y cómo es la que cómo cambia el aprendizaje con un entorno tecnológico como el contemporáneo. Entonces, por ejemplo, pensamos que observamos como que el proceso se daría con una necesidad de grabar. O sea que primero habría una situación de la novedad de encontrar un sitio con algo como esto, que haría bajarlo. En un primer momento predomina, digamos así, la intuición, la imaginación, porque como se ve ahí, en este Scratch, pero a ese nivel es muy intuitivo, muy simple, ¿cierto? Ahora, eso puede potenciar, que ahí nos damos cuenta que no todo el mundo le va a interesar por diferentes razones que varían de individuo, eso puede potenciar de algún modo que se llegue a esto, porque como se ve ya hay muchas más líneas en la pantalla, es mucho más complejo, y ahí ya se está observando que desde la discusión se desarrolló un razonamiento algorítmico, lógico, y capacidad de abstracción y modelamiento. Nuestro tema tiene que ver con la simulación y tenemos simulación en el sentido de modelación de cómo se hace, de utilidad que tiene esto para las ciencias contemporáneas como la física, la matemática. Y bueno, esos serían los objetivos, digámoslo así, más aparte de la intuición de la intuición de desarrollar eso, alcanzar esos objetivos y desarrollar esas capacidades. Y otro potencial que desde esto que encontramos que ya aparece desde esa situación novedosa que está en internet y encontrando el software para poder bajarlo, es encontrarse con esta comunidad, con esta Ignacio que implica un trabajo en red, que sería colaborativo, podría conectividad y emergencia de redes de conocimiento que podría ser que no están tan planificadas, pero que van emergiendo solamente porque con una cuestión que parte con la novedad y la instrucción. Y obviamente que el niño, podría ser un joven, podría ya estar siendo parte de una red mundial de programadores. Un niño comúnmente podría pensar así que no podría ser parte de eso. Pero sí, ya podría llamarse un programador, incluso a este nivel. ¿Ya? Ya estaría dentro de la red. Necesariamente, quizás de forma periférica, pero estaría dentro. ¿Vale? Bueno, ahí ya hay un diagrama un poco más complejo respecto de cómo vemos todo lo que implica el trabajo con Scratch. Ya está el tema de la intuición, imaginación, luego vendría el razonamiento algorítmico lógico. ¿Qué valor tiene esto el razonamiento algorítmico? Que si uno le pregunta a la gente que trabaja en las carreras técnicas de informática, que si cuesta o no enseñar a los jóvenes a programar, cuesta bastante. Puede gustar bastante, como yo ayer conversaba con Manuel, como que uno puede aprender casi por mí, es como decirle, mira, aquí estamos trabajando así, mira a los demás y acá de algún modo la idea sería sobrepasar eso y comenzar desde el chiquito. Entonces, comprensión y solución de un problema específico por autónoma tendría que ver con eso, con desarrollar el razonamiento algorítmico lógico desde la niñez. Bueno, capacidad de abstracción y modelamiento, el problema que un computador no puede ayudar a solucionar de forma dinámica. ¿Y qué sentido tiene esto de simular cosas? ¿Por qué está en el centro? ¿Qué importa? ¿Por qué importa tanto? Porque es la forma de trabajar que tiene la ciencia contemporánea, más que mal. No es por el gusto de solamente estar simulando cosas, sino que es cómo trabaja la ciencia. Bueno, y todo esto está dentro de un paradigma que lo plantean los desarrolladores de Scratch, de un paradigma pedagógico construccionista. O sea, el paradigma acá del enfoque de la educación es construccionista y podríamos ponerlo en oposición a la idea de que el alumno es como alguien que se le imprime un conocimiento solamente, que es como una tabla rasa al que se le dicen cosas, sino que aquí había un proceso de construcción de conocimiento donde hay una simbiosis de modo entre el joven, el niño y la máquina y los software. Bueno, ahí está diseño de simulaciones, seguimos lo mismo, construcción de modelos para la reproducción de la esencia de un fenómeno. Por ejemplo, aquí vamos a las aplicaciones, a nosotros lo que vamos a hacer. formación porque no me interesa tan solo encontrar choro en el clutch. Me interesa cómo se puede insertar en los planes encontrados. Cómo puede dar resultados para que los niños les vaya bien en la PSU, en la universidad. ¿Se entiende? No, no es como que poner software y decir, oh, que lo que hicieron, mira qué bonito, lo que hicieron, qué llamativo, etc. Fenómenos relacionados con la mecánica, la estática, la termodinámica, que incluyen entender los conceptos de movimiento, gravedad, equilibrio, rotación, traslación, entropía, caos fractales. Bueno, siento caos fractales como que están en el programa, pero yo no sé si uno de los profesores de física se pasa a ver fractales. Probablemente no. Incluido entre los contenidos mínimos obligatorios del programa de física para la educación médica. Implica trabajar ahí está con conceptos como vector, magnitud, posición en el plano, velocidad, aceleración, tipo de movimiento, etc. Eso ya está durante toda la enseñanza de la composición del medio natural o de matemáticas, ya están. Es claro, posibilitaría un trabajo intuitivo con este mismo concepto. Como ven, ahí está. Estos conceptos que están mencionados acá están incluidos entre los conceptos que permiten programar. Ya, por otro lado, potencial ecológico y valórico. Eso potencial ecológico tiene que ver con que sean computadores que no contaminan. Tiene que ver con un potencial de crear ciertos entornos, situaciones de clase que sean diferentes a la clase en que el profesor está adelante hablando al alumno, diciéndole que se calle, o que quizá haya un solo profesor, quizá incluiría esta nueva ecología, esta nueva creación de entorno, que haya varios profesores, o que el profesor sea uno más en el grupo, como se ve ahí en las fotos, no sé si es un poco más oscura, pero en una situación más caótica, digamos así, de realización de la, del entorno, de la sala, de cómo se dan las cosas. Y que una cosa que nosotros observamos en el taller que hemos hecho, nos hemos mostrado una foto donde sale con se vive de forma muy similar y eso ahí está trabajando su clase y eso en otra parte del mundo y hemos visto fotos de Japón, lo mismo. Bueno, hay una cita de algún bueno, aquí como concluir hay trabajo de taller, un scratch, constitución de redes, la constitución de redes, como les digo, es emergente. Las redes no emergen porque se pone de acuerdo a la gente, como este paradigma organizacional de planificación, de que van un mensaje, nos vamos a juntar y vamos a hacer una red, no es la red, está emergente. Construcción de redes, entonces, descentralización en el aula y en línea, que tiene que ver con lo de las redes, protagonismo emergente en el aula y en línea, entre la diferencia que tuvimos, vimos que los logros más estigmatizados del curso se transformaban de repente, no sé, bueno, vimos que era metalero y que se portaba mal, y que en un momento era por el campo del scratch del taller, y le preguntaban cosas. Ese protagonismo nunca lo vamos a esperar. Y eventos motivacionales, significativos como música, escenario y figuras. Este también obviamente ponía dragones, ponía música de él, pero lo programó y podía incluirlo y eso le hacía que más se ocupara de desarrollar esta cosa. Ya, aprendizaje completo para un mundo que así lo vemos aquí. Bueno, este es uno de los creadores de Scratch, el director del grupo de la Islo, Kindergarten, Richard Resnick, no sé si lo conocen. Es un informático muy importante, él hizo una de las primeras simulaciones para entender la inteligencia colectiva, el experimento del modo de Fanco, no sé si lo conocen. Se puso un laberinto con modo para ver si podía hacer el modo salir del laberinto y el modo salió. Y los científicos observaron eso directo y el Resnick creó la simulación computadores para mostrarlo y se parece al tema de los autómatas celulares también. Él fue lo primero que trabajó con esto y fíjense que también trabajó con esto. Ahí le pusimos una cita de cosas que yo opino sobre el proceso educativo. Fíjense cómo él construyó con estas cosas que son similares en el mundo a los descartes, unos cubitos por fin de palabra. Pero fíjense cómo dice, no es únicamente poder jugar sin sitio, sino la capacidad de programar el mundo simulado. Niños, niñas y jóvenes han usado los ladrillos programables para diseñar una gran variedad de construcciones creativas, incluyendo un cogómetro para los patines, usando un sensor magnético para contar las rotaciones de la rueda, un sistema de seguridad para el diario, una fábula automática para el hámster. En el proceso aprendió conceptos de ingeniería relacionados con retroalimentación y control que tradicionalmente habían aprendido hasta llegar a la universidad, o quizá habían salido a la universidad y no habían salido. Vaya, no sabe. Pues aquí por último, para tener esta parte, tener cuidado con la simulación. Ya, y los neurocientistas sobre todo hacen observación al respecto de que las simulaciones, no sé, los científicos se pueden volver un poco viciosos de las simulaciones en cuanto sirven para explicar la realidad, pero no son, es una herramienta nomás. Ya, y no se trata de trabajar sobre la simulación, es una herramienta, y es un tema de estilo. ¿Vale? Bueno, un cosita dice, cuando no podemos percibir directamente el proceso interno de un sistema, que lo que pasa con el ser humano físico trabajado con, actualmente, dice, cuando su operario interno no es opaco, la simulación puede fabricar un modelo de un explanum, que es una explicación, no de un explanandum, que es el fenómeno que está siendo explicado, y luego podemos compararlo con los fenómenos de interés. ¿Ya? Sin embargo, puede suceder que las simulaciones en sí mismas se convierten en el explanandum, o sea, en el fenómeno que se está tratando de explicar, sobre el que se aplican todos los procesos de inferencia y predicción, o sea, concluir cosas a partir de lo que se está viendo en la pantalla, ligando en una relación epistemológica la simulación con el conocimiento. Ya, ese es incluso un trastorno. Entonces, no hay que perder de vista eso. Yo creo que si uno está enseñando a crear simulaciones, no perder de vista de decirle permanentemente a los alumnos que es una herramienta para poder comparar con la realidad, pero que no crean que la realidad. Bueno, por último, ahí está la última. Sí, la cita donde se encuentra un libro reciente de la posibilidad de la utilización de la cognición. Pues Manuel, bueno, les va a mostrar como otra hora que les va a mostrar un ejercicio para entrar en acción, digamos así, con el scratch. Voy a mostrar el video. ¿El video? Un repaso general para la cognición. Bueno, claro, a ver cómo funcionó esta cosa. Construir los problemas.